El mundo desea más y creo que es verdad que hay un lugar en el más allá, más grande que un sueño es, lugar que yo quiero ver. No importa si crees que es una locura. Escucha la voz que te dice que es verdad. Solo confía, no hay nada que perder. Oh. Vaya con Dios hoy. Vaya con Dios, oh, oh, oh, oh. Vaya con Dios hoy. Vaya con Dios, oh, oh, oh, oh. Luz quemándome como el sol, deshace mi temor, guiando mi corazón hasta el fin. Más dulce que la miel, amigo.